Zona Cero. Entramos en territorio de la Zona Cero, nuestro monográfico, y hoy, si os dais cuenta, porque la radio lo proyecta todo, hoy estamos encerrados los tres en capsulitas. Estamos metidos dentro de la nanotecnología, porque es el motivo, es el leitmotiv de este monográfico. Vamos a hablar del siglo XXI en su plenitud, y vamos a hablar de esta tecnología que al parecer nos va a salvar de todo mal. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vives en una esfera muy diminuta, ¿eh? Sí, de hecho es nada. ¿Qué tal, Carlos Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú vienes a bordo de una máquina minúscula? Sí. Tan minúscula como, pues eso, como la capacidad de este tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que a muchísima gente, cuando oye la palabra esta, la palabreja, por decirlo así, nanotecnología, le suena como a ciencia ficción, a Star Trek, y es verdad. Es uno de esos temas donde lo más pequeño, casi lo impensable, no solo es pensable, sino que es la ciencia del futuro. De hecho, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de tamaños extremadamente pequeños de todo lo que vamos a comentar en este monográfico, hasta el punto de que estamos hablando del orden de 100 nanómetros, es decir, la milmillonésima parte del metro. Estamos hablando de máquinas, para poner un ejemplo, que serían mil veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. Ahora, fíjate, esta civilización nuestra, qué extraña es, ¿verdad? Vivíamos pendientes de la hecatombe, del misil gigante, del meteorito, y al final parece que moriremos todos por culpa de un virus, ¿no? De un diminuto ser. Pues sí, no, y no solo moriremos, sino que van a ser los que nos van a sobrevivir. Ellos, las hormigas, y en fin, alguna que otra cucaracha. Pero a la vez, Carlos, podremos sobrevivir gracias a un diminuto aparatejo. O sea, todo va a ser pequeño en el futuro. No, la verdad es que la tecnología es un concepto muy amplio. Básicamente es todo el conjunto de técnicas que se emplean para manipular la materia, pero a una escala atómica y molecular. Es una escala infinitamente pequeña, imposible de apreciar con los sentidos humanos normales. Y la posibilidad no solamente de manipular a esa escala, sino de incluso hacer construcciones, crear máquinas, crear objetos, crear cosas. Es decir, es verdad, como ha dicho Jesús, que parece ciencia ficción cuando se habla de nanocirugía, nanosoldados, nanofraguas, sí, nanomáquinas, nanoempresas. Es decir, todo a escala molecular. Es decir, hasta intentar de esa manera prácticamente, bueno, lo que luego hablaremos, que sería el objetivo máximo total de la tecnología, que sería la manipulación de la materia de manera completa a estructura atómica y la reubicación de átomos, que sería la ciencia ficción pura. Yo creo, hombre, salvando las distancias, pero yo creo que uno de los primeros esbozos sobre nanotecnología se dio cuando a alguien se le ocurrió inventar una cosa llamada transistor, ¿no? No, es que es un concepto de gente occidental. Hombre, el transistor es verdad, es miniaturización, que claro, es otra cosa. Claro. La miniaturización es la reducción a escala lo más pequeño posible de los elementos que tú tecnológicamente ya tienes. Es decir, el transistor, que es uno de los grandes avances populares en los años 50 y 60, es eso, es la miniaturización de tecnología existente. Eso sería como lo que se está haciendo actualmente para hacer cada vez más pequeños los chips. Es un sistema de progresivo reducción del tamaño y del espacio por utilización de técnicas que permiten construir objetos y aparatos mejores. La nanotecnología como concepto, aunque ha llegado al gran público en los años 90 del siglo XX, en realidad tiene ya una notable tradición, porque probablemente se considera, bueno, probablemente no, se considera que la primera mención y el primer discurso que hace referencia a la tecnología se hizo en el Instituto Tecnológico de California, en Caltech, y lo hizo el premio Nobel de Física Richard Feynman, que en un discurso del 29 de diciembre del año 59, no estábamos ninguno aquí todavía en el mundo, pues hizo una conferencia que es un hito ya histórico, que se llamaba, tenía un nombre muy curioso, se llamaba Al fondo hay espacio de sobra. Al fondo hay espacio. Eso lo inventaron los bares El Brillante aquí en Madrid, cuando al fondo hay sitio, ¿no? Al fondo hay sitio, pues ese es el... Y al fondo a la derecha siempre está el servicio. Siempre está el servicio. A de button. Bueno, pues entonces aquí tenemos este primer discurso neurotecnológico. Al fondo hay espacio de sobra, está muy bien. El 29 de diciembre de 1959, y ahí ya se marcan las directrices sobre cómo será el futuro. Aquí de lo que se trata es de encontrar todo, pero muy reducido, Jesús. Efectivamente, pero muy, muy, muy reducido. De hecho, ya la palabra nos pone un poco sobre la pista de lo que estamos tratando. Porque esta palabra nanotecnología lo que nos pone, ya digo, en el tapete es la palabra nanómetro, que es una medida tan diminuta que equivale solo, pues eso, a una milmillonésima de metro, que ya comentaba antes, poniendo ese ejemplo tan respectivo, ¿no? Y yo creo que tan gráfico, que podría ser, pues eso, mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Y cuando hablamos de eso es que incluso las máquinas que se van a crear y que se están creando tendrían ese tamaño para que se incorporen en cualquier sitio. Vamos a ver, en definitiva, lo que estamos hablando es de la manipulación de los átomos. ¿Y para qué objetivos en concreto? Por ejemplo, para retrasar el envejecimiento humano, o se lo pillara Ponce de León, ¿no?, cuando fue a la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Y para teletransportarse, porque lo que haces es modificar átomos, por lo tanto, moléculas, puedes transformar una sustancia, puedes transformar una materia en otras cosas distintas. Es decir, esto que los autores de ciencia ficción lo consideraban como un argumento fantástico para sus novelas, ahora es una realidad, pero una realidad que no solo tiene aplicaciones, como muchos oyentes pueden suponer, en la era militar, y unas aplicaciones terroríficas, sino que también las tiene en la medicina, en la cosmética, en el hogar, en nuestra vida cotidiana. Y ahora pondremos unos cuantos ejemplos sobre, bueno, pues distintas modalidades en las que puede ser atractiva y puede ser aplicable la nanotecnología, pero ya digo, en las cosas incluso más cotidianas de la vida humana, como puede ser, ya digo, en el menaje, en las alfombras, por ejemplo, que se autolimpien, o los cristales que también se vayan autolimpiando con un tipo de sustancias muy específicas que tienen estas nanomáquinas, sí, muy incorporadas dentro de esos programas, porque en el fondo estamos hablando casi de programas informáticos. Son programas informáticos que lo que hacen es que condicionan la actividad de pequeños objetitos, de pequeños objetos. Ejemplos prácticos, Carlos. Bueno, el ejemplo práctico, voy a poner ejemplo de ciencia ficción, que sería el sumum del total de lo que se podría llegar a hacer, que es el constructor universal de von Neumann. Von Neumann fue uno de los grandes padres de la informática moderna, y lo que definió cuando él hablaba del constructor universal era eso, es decir, hablaba de la posibilidad de que en el futuro alguien determinara o desarrollara algún elemento capaz de controlar la materia a escala atómica. Bueno, cuando von Neumann hizo esta previsión no existía, ni siquiera estaba esbozada, todavía no se había hecho el discurso de Feynman, y ni siquiera se había esbozado la posibilidad de llevar a cabo algo parecido a lo que está contando Jesús. Bueno, eso lo que consistía es en el máximo poder del mundo, en la posibilidad de controlar la materia a escala atómica. Imaginaros enjambres de nanomáquinas de tamaño infinitesimal, apreciables para la vista o los sentidos humanos, moviéndose, coordinados y programados por ordenadores gigantescos de inteligencia artificial que ni siquiera ser capaces de transformar la materia desplazando átomos. Por ejemplo, si yo junto átomos de oxígeno sobre átomos de... Es decir, hacer combinaciones que permitirán, pues bueno, crear materia en el aire. Es decir, imaginar enjambres de máquinas programadas construyendo edificios directamente, de la nada, simplemente transformando la materia alrededor a escala atómica. Bueno, eso que es la magia absoluta, si lo que decía Arthur C. Clarke, que es la tecnología llevada al extremo máximo, sería el punto más avanzado que se podría llegar a concebir, hablando en entornos ya de máquinas de inteligencia artificial muy sofisticadas. Hombre, no. Pero bueno, algo más sencillo. Algo más sencillo, por ejemplo, vamos a entrar en terrenos médicos, porque no sabemos. Claro, vamos a ver, algo más sencillo. Imaginemos que alguien inocularan simplemente con una inyección, en vez, como se hace ahora, pues de un medicamento, pero que lo inocularan fueran nanomáquinas capaces de apoyar a los glóbulos blancos para destruir cualquier organismo de cualquier característica que amenace al cuerpo. Por ejemplo, un tumor. Exacto. O, por ejemplo, que esas mismas máquinas programadas de vez en cuando fueran capaces de ir reparando nuestros tejidos dañados, de forma que seríamos permanentemente jóvenes, porque tendríamos enjambres incrustados de microrobots que nos irían alterando para siempre mantenernos en la misma situación. Bueno, esta cosa que os parece absolutamente absurda y de locos, se podría llegar a conseguir en el futuro. ¿Es posible en 2006? ¿O solo en el papel? No. Es posible en el 2006 y hay cosas de las que estamos comentando. No de las que vamos a comentar en su extensión, ¿no? Pero hay cosas que ya se están haciendo. Cuando decimos que es posible, es que el desarrollo en esta ciencia del futuro, porque en el fondo es una ciencia del futuro que está aquí ahora, aquí presente, es que los avances son vertiginosos. ¿Cuándo se pueden realizar o cuándo van a dar a conocer públicamente estos resultados? Algunos estoy convencido que ya se han producido, otros se están produciendo en estos momentos y otros antes de que llegue el 2012, esa famosa fecha del 2012. Pero hay cosas, por ejemplo, en cuestión de medicina, que posiblemente sean las que más retraso lleven. ¿Por qué? Porque están implicando pues un condicionante muy claro con la salud, incluso con la alarma social y con las expectativas que pueden generar muchísimas personas, incluso muchos gobiernos. Porque Carlos ha puesto algunos ejemplos, pero voy a poner otros cuantos para poneros los dientes largos y nunca mejor dicho, porque voy a comentar dos cosas que están muy relacionadas con los dientes. Por ejemplo, se pueden crear pues unos nanoartefactos que puedan limpiar la boca eliminando, por ejemplo, la halitosis. Eso sería una de las aplicaciones prácticas que pueden tener. Otra puede ser, bueno, pues ni más ni menos, que los dientes se puedan autorreparar ellos mismos a través de este programa informático que se inocula dentro de nuestro organismo. Entonces, cada vez que hay una caries, pues, te la limpian. Te la limpian. Pero automáticamente, no hace falta ni siquiera que tú lo programes. Atención, dentistas, todavía no, ¿eh? Esto claro, tardará un poco. Por eso digo, esto es lo que más tardará. Pero, por ejemplo, no se reirá la consulta. No, evidentemente, incluso hay cosas, hombre, ojalá llegue cuanto antes, porque estaríamos hablando de esos diminutos robots que arrastrarían nuestras arterias, por ejemplo, eliminando placas de aterosclerosis, claro, o potentes fármacos, por ejemplo, que serían depositados en las células cancerosas, aquellas que ya están detectadas, células cancerosas individuales, y dejando a las demás intactas, que ese es el problema que existe ahora con el tratamiento del cáncer, que es que destruyes las malas, pero también destruyes las células buenas. Pero, sin embargo, en el hogar sí hay unas aplicaciones ya muy concretas. No sabemos hasta qué punto ya son aplicables, pero, por ejemplo, el hecho de que los baños estén constantemente limpios de bacterias a través también de esta misma aplicación, es lo mismo un poco que comentaba de la caries o de la halitosis, pero aplicado, por ejemplo, a los baños de nuestro hogar, o esas ventanas que se aclaran o se oscurezcan a voluntad. Coches que se autolimpian, que lo quieren hacer ahora. Nanomáquinas errantes o móviles, ¿no?, que convierten la basura en energía, o sea, adiós basurero. Fíjate la estructura social, la revolución tecnológica que puede implicar la nanotecnología. Pero es que está ahí, está llamando a las puertas. Los científicos en algunos casos están esperanzados y otros temerosos. Algunos profesionales, y tú lo has comentado y yo creo que has puesto el dedo en la llaga, tienen miedo de que esto también se aplique porque algunos van a quedar en el paro. Pero yo creo que por suerte van a quedar en el paro, es decir, que ya no van a ser necesarios, se van a reciclar. Pero todo es bueno siempre y cuando implique un progreso humano y sobre todo un progreso en la salud. Ahí, dentro del Instituto Europeo, hay alguna serie de, tiene una especie de diccionario de términos del futuro. Todas las revoluciones científicas y tecnológicas generan un problema social. Me estaba acordando ahora mismo de los lúdicas, los que destruían las máquinas en Inglaterra en el siglo XIX porque amenazaba su forma de vida, y es cierto. Pero es que la revolución que puede generar la nanotecnología incorporada a todas las ciencias que la pueden utilizar, porque es obviamente una materia multidisciplinar, puede ser utilizada para muchísimas cosas, puede generar, si se aplica al extremo que se está empezando a pensar, porque de momento hablamos sobre todo de nanociencia, es decir, de la capacidad de ir haciendo pues las bases del futuro desarrollo de una tecnología que sí se basaría en este tipo de manipulación detallada de estructuras moleculares. Es decir, es algo que sería todavía un paso más allá. Pero fijaros lo que eso significaría para el orden social. Bueno, pues le decía que en este instituto existe una palabra que será enomista, que es la rama de la ciencia económica que estudiará en el futuro los efectos económicos de la inmortalidad. Bueno, esto que parece absurdo, es decir, hay que empezar a preverlo desde el punto de que tú estás empezando a hablar ya de una estructura social tan radicalmente distinta que todos los conceptos que son el paradigma humano desde que entendemos la sociedad como tal van a ser destruidos. También una... Que la cosa tiene, es bastante, la revolución a la que caminamos, que además yo soy de los que piensa que es imparable, que vamos a ver, sí. Pues vamos a un problema social, bueno, grande. Una de las preguntas que nos podemos hacer los neófitos es, ¿y estas máquinas tan diminutas exigen mantenimiento? es una cuestión a tener en cuenta. No, claro, sí, exigiría mantenimiento porque estamos hablando de robot. A pequeña escala, pero robot. Claro. Y por lo tanto también se oxidan, también tendrán unas condiciones que no son las más adecuadas, depende de qué ambientes, en qué temperatura se muevan. Y eso está claro, el que sean muy pequeñas no quiere decir que no tengan sus fallos, tengan sus virtudes y tengan sus defectos. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de algo que tiene que cambiar un poco el paradigma. Estaríamos hablando de un nuevo paradigma científico y tecnológico de la humanidad. De hecho, todos estos avances tecnológicos que se están ya augurando y que aquí estamos comentando algunos de ellos, es lo que está levantando algunas voces de alerta y de alarma, porque dicen, vale, las aplicaciones benéficas están ahí y son espectaculares, son inmensas. Pero es que hasta las benéficas son peligrosas, claro, o sea, claro, cuenta. ¿Qué ocurre? Estamos hablando que la nanociencia es la nueva ciencia para esta nueva era, ¿no? La nueva era para la humanidad. ¿Pero qué lleva consigo? Pues va a llevar consigo cosas que tenemos que tener en cuenta, que pueden ser aceptadas o no aceptadas a buen grado. Va a llevar consigo alteraciones sociales, políticas, económicas, empresariales. De hecho, algunos avances nanotecnológicos pueden ser de tal magnitud que las empresas y los gobiernos que tengan su control, porque evidentemente querrán tener su control para que no queden en empresas privadas, pues pueden acaparar unas cuotas de poder hasta ahora desconocidas. Es decir, eso del gran hermano, pero aplicado tal como lo entendió George Orwell, puede ser una realidad ahora, porque cada uno tendríamos pequeñas plaquitas, pequeños robots, pequeñas, bueno, pues nanomáquinas que nos estarían controlando, es decir, que nos están curando, pero a la vez estaríamos controlando las 24 horas. Sí, pero eso tiene el efecto de un efecto rebote que ya señalaba en Siberia Ruskov, que es el efecto contrario, el efecto Internet, el efecto incontrolado. Todo el mundo podría llegar, es casi imposible. Hay también un paradigma real de la ciencia occidental, que es lo que fue el gran éxito, yo creo, de nuestra cultura desde el siglo XVI, que es que la tecnología y su difusión son incontrolables. Entonces, como lo son entre siempre y cuando... La teoría del caos. No, es que es así. Es que siempre son incontrolables en tanto que tú vivas en una sociedad que tenga el mismo tipo de desarrollo o de idea del desarrollo social que tenga el de enfrente. Si en tanto tú estés así, esta especie de competitividad terrible que tienen los estados, los gobiernos, las corporaciones y la gente en Occidente, hace que un secreto sea secreto en muy poco tiempo y rápidamente ya el de al lado lo tenga. No, y hay un asunto también a tener en cuenta, y es que un progreso excesivo de la nanotecnología, por ejemplo, en el terreno médico, en cualquier progreso, es un problema gordísimo. Si se consiguiera, por ejemplo, esa presunta inmortalidad de la que hemos hablado, sería un objetivo muy complejo, pero sí, pero sería un golpe devastador para la espiritualidad. Pero es que ni siquiera eso. Vamos a un ejemplo mucho más sencillo, que sería mucho más fácil de conseguir que la inmortalidad. Miles de enjambres de nanomáquinas programadas controlando cosechas, el tiempo, la lluvia, los pozos, prácticamente toda la contaminación atmosférica. Cualquier cosa que podamos imaginar se puede sembrar con máquinas programadas. Sí, pero yo lo que me refiero es muchísimo más grave, porque si tú a una sociedad le concedes la inmortalidad, se acabó la religión, se acabó la trascendencia. No, porque vamos a ver, hay un factor ahí, bueno, entraremos en un tema más complejo, porque incluso algunos de los grandes investigadores de las futuras teorías de la inmortalidad, Drexler, Marvin Minsky, han hablado siempre de la posibilidad de lo que ellos llaman el síndrome élfico, que los elfos viven mucho tiempo, pero se aburren. Son muy tristes. Bueno, son temas muy complejos, sí, y eso lo traemos en otro tipo de debate. Pero que se crearon las religiones por el miedo a la muerte, ¿no? Entre otras cosas, pero uno sí, por no saber qué hay después de la muerte. Pero que el problema consiste fundamentalmente en que antes de llegar a eso, ya el caos social habrá sido total. Porque cuando, en el momento en que las nanomáquinas empiezan a funcionar de manera masiva y estén al alcance social de todo el mundo, tenemos que plantearnos, yo creo que esto es un avance para la humanidad decisivo, pero como todos los avances hay que saber controlarlos para utilizarlos para algo mejor. Entonces, la cuestión consiste en qué va a pasar cuando todo esto se use de manera libre, porque no se va a poder controlar. Entonces, porque estamos hablando a lo mejor de 20, 30, 40 años más, pero no mucho más, ¿eh? Entonces, estamos hablando de un tiempo que... Hombre, porque tiene chacosillas, pero que lo vamos a conocer a lo mejor. Hombre, yo espero recuperarme para entonces, que me quiten algún siglo, ¿verdad, Jesús? Sí. No llegar quizás a tanto, pero de verdad, muchas aplicaciones sí. Pero es verdad, Juan, que posiblemente las dos aplicaciones más terroríficas, pero a la vez más esperanzadoras, son esas: conseguir la inmortalidad, y se puede conseguir, técnicamente es posible, una vez que tú vas eliminando las células, la oxidación, que se van envejeciendo, es decir, controlas los radicales libres y por lo tanto no se produce ese envejecimiento, pues técnicamente es posible. Otra cosa después, tengas accidentes, te maten de una bala y cosas de este tipo, ¿no? Y la otra es la teletransportación. Sería dos de las aplicaciones más curiosas, más espectaculares, más de ciencia ficción, pero más posibles también, porque todo lo que hemos contado antes, tanto en medicina como en el hogar, incluso en cosmética, ¿no? El cambiar el color del pelo, por ejemplo, con una inyección de nanomáquinas, eso es relativamente posible en breve, ¿no? Pero el otro, fíjate hasta dónde nos puede llegar. Y es verdad que nuestras creencias, yo no creo que la gente deje de creer en Dios por esto, sencillamente se va a modificar nuestras creencias. Es decir, las personas van a ser... No ha dicho dejar de creer, ha dicho que acabaría con las religiones tal y como están concebidas. Exactamente, sí, efectivamente. Por eso, o sea, no tanto el que la gente se convierta en ateos, porque bueno, como todos somos un poco dioses y todos podemos crear y destruir lo que tenemos alrededor y ser inmortales, pero es verdad que se irían modificando. Es decir, nuestra concepción del mundo, del universo y sobre todo como seres humanos, yo creo que cambiaría radicalmente. ¿Por qué? Porque tener una expectativa de 100 años, de 80 años, a tener una expectativa, vamos a poner de 500, ¿no? Para poner una cantidad. es que te cambia totalmente la perspectiva, claro, de lo que tú tienes, de lo que eres y de lo que tienes y de lo que quieres ser, además, en el futuro. Pero no van a desaparecer las nuevas religiones. Incluso yo me atrevería a postular que muchas de las religiones serían cibernéticas. Es decir, habría un culto a la, al dios robótico, a la gran informática, a ese gran ordenador que controlaría todo y que de alguna forma forma parte también de esas nuevas creencias que también han creado algunos. Hay una, os dais cuenta de todas maneras la fractura social que genera simplemente el hecho, que me falta ese mismo stand, simplemente el hecho de que haya máquinas que te curen las enfermedades, de micromáquinas controladas por inteligencia artificial o muy desarrollada, capaz de eso de controlar el tiempo, cultivos, cosechas, remediar las aguas, mejorar la productividad, cualquier cosa. Eso rompería la humanidad automáticamente. Se acabarían los herederos. Pero es que por de pronto... No, yo creo que por de pronto rompería... Los hijos no se irían nunca de casa. que sin llegar a eso ya habría roto la humanidad en dos. Sí, sí. Habría roto la humanidad en dos, con lo cual, claro, la guerra social sería total. Bueno. Además hay un tema, hay una parte que es lo más complejo probablemente en la investigación en nanociencia, ya no tanto en tecnología maquinitas, sino en los principios generales del desarrollo de las futuras máquinas, que es lo que se llama el efecto cuántico. Y es que las propiedades físicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica. Entonces, la conductividad eléctrica, colores, resistencia, la elasticidad que tienen, cómo reaccionan ante otras, algunas cuestiones, todo este tipo de propiedades no se comportan exactamente igual a escala normal que cuando hablamos de escala nanométrica. Entonces, este efecto cuántico es decisivo de cara luego a lo que se pueda desarrollar en el futuro a través de la nanotecnología que aplique estos descubrimientos. Pues hemos averiguado algo más acerca de la ciencia inminente, lo que nos espera en este siglo XXI, un avance espectacular como jamás se vio. La nanotecnología, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Bueno, pues toma, nanotecnólogo, toma, te voy a dar un regalito, no lo puedes ver, es una maquinita. Está para ti. Es una especie de cocinero diminuto que puede hacer un confit de pato en 3 minutos. Tú pones el pato vivo y te lo saca ya hecho un confit. Bueno, lo que hacen ahora los cocineros, pues no sé. Sí. Toma, para ti, Jesús, este no es cocinero precisamente. Vaya. Es todavía fraile.